Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Hola, ¿qué hace? Hola, chiquitos, ¿cómo están? Hola, mis hardcores, ¿cómo están? ¡Hola, Goku! ¡Hola, soy Germán! ¡Hola, enfermera! ¡Hola, soy Goku! ¿Qué hay, Facebook? Radio Den presenta Ciencia y Humanismo con Albenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sí, es la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio Den presents Science and Humanism with Albenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gentile ritengono comodo. ようこそ。これは科学とヒューマニズムであり、親切に快適に感じる。 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos y queridas amigos y amigas, radioescuchas, internautas y amantes de la buena música y de todo lo demás? Bienvenidos sean una vez más a este su programa favorito, Ciencia y Humanismo, a través de Radio BEM 90.5 FM. Yo soy Albenis, acompañándolos una semana más, como cada noche, desde hace ya 68 semanas. Y pues, una vez más, me da mucho gusto estar contigo. Viajando por ese laberinto que tienes en tu cerebro, ese laberinto de neuronas. Y pues nos gusta pensar. Así que, bueno, antes que nada, quiero, lo voy a hacer porque, no sé, de repente me dio la gana, ¿no? Es que ya de pronto cualquier palabra que dices como que, con cualquier idea que tenga la gente, ya siempre hay una antítesis y una contracultura y un contra todo de eso, ¿no? Pero de lo que sí no hay todavía, o al menos no creo, es de saludar a nuestros buenos amigos. Así que a las personas que hemos visto esta semana, con quienes hemos platicado esta semana, pues un abrazo, un saludón a Pepe Salazar, alias el Pompirri, a Michelle González, que cada sábado le mandamos un saludo y dice, no es cierto, nunca te escucho que me mandes saludos, pero bueno, ahí está, ¿no? A Linda Llanas, a Lalo Estrada, Mauricio Salinas, a Giza Rock, un saludo y un abrazo, Liliana Tobar, que por cierto esta muchacha, Liliana Tobar, el día de ayer, híjole, sí, ayer viernes, fue el certamen de señorita Miss Biología en el esquizo, al cual la anduvimos ahí. Pero bueno, en fin. Saludos también a Luis Martínez, a Verónica Altagracia, Juan Carlos Rangel, a Antonio Plasencia y a toda la bandera que nos acompaña día con día y semana con semana. A quienes descargan nuestros podcasts. En fin, ya pasó el Día de Independencia. La verdad, no vi que hubiera mucha euforia por parte de la gente. No sé, digo, no sé tu percepción. La mía quizá fue diferente a los años anteriores, porque bueno, digo, no veo televisión, pero de repente pues estás en algún lugar en donde hay tele, o vas con alguien y tienen la televisión prendida, y de repente pues ves lo que hay, ¿no? Y no me tocó ver ningún tipo de anuncio de la independencia. La gente no se mostraba muy patriota, muy nacionalista. No sé, de pronto creo que el sentimiento de que México, pues no precisamente viva o vive México, pues fue común y de alguna forma, no sé si a ti te pasó, a mí en lo personal sí, el sentir que pues eso de viva México, al menos este año, más que anteriores, pues fue como que una rutina anual. Una falacia, una mentira, una pantalla. Sin embargo, aquí estamos, ¿no? Que se supone que Miguel Hidalgo y todos los demás muchachones, Morelos, la corregidora y todos los personajes que participaron ahí, el Pípila, en fin, pues querían arrebatarle el poder a los españoles para entregárselo a los criollos. Entonces, bueno, de ahí ya te sabrás lo que siguió. Todavía no llegamos ahí en la historia de la humanidad. Prometo hacer un programa especial acerca de esto, con muy buenos invitados, cronistas estatales, y a ver si algún nacional que está cañón, un León Krause o algo así, se junta con nosotros. Pero bueno, el caso es que pues no hubo mucha euforia. Las personas, al menos en los grupos que me tocó ver o participar, pues básicamente se juntaban con la excusa de convivir y pasar un buen tiempo, sentirse orgullosos quizá de este territorio que tiene pues un lugar muy bueno en cuanto a biodiversidad de reptiles, en cuanto a ecosistemas, que es muy variado, una riqueza natural, y que pues poco a poco últimamente se ha estado viendo mermada y viendo destruida por quienes desean ansiosamente el poder. Igual a dinero, igual a hidrocarburos, porque no le han podido sacar, ¿cómo te puedo decir? Están aferrados con los hidrocarburos, con esto del fracking, que vienen rompiendo el subsuelo, penetran todavía más allá de los mantos acuíferos y los contaminan. Entonces, pues eso se está reconociendo, y ya está reconocido que es una práctica ambiental muy peligrosa. Y pues bueno, tiene que parar en algún lado, ¿no? Esperemos que sea más pronto que después. Y bueno, así fue. Ya de repente uno pierde como que el sentido de identificación con una etnia o con un grupo cultural, social, local, no sé. Te tenemos muy buenas canciones a lo largo de este programa que hablan precisamente de estos temas que vamos a tratar, y de, pues sí, básicamente. Quiero platicarles un poco acerca de una experiencia que me imagino que varios de ustedes, regiomontanos, pues hemos tenido, sobre todo a lo largo de la vía ferrocarrilera o la vía férrea o la vía, bueno, la vía del ferrocarril, ¿no? Para no errearle, desde, ¿qué te puedo decir? Saltillo, pasando por Santa Catarina, pasando, bueno, Saltillo no, o no sé, pero al menos desde las afueras de García, por allá, pasando por Santa Catarina, por el área del tren que pasa por San Pedro, por Monterrey, que llega a otros municipios. Y ahorita vamos a platicar de algo que pues nos parece algo curioso, ¿no? Que pues hemos encontrado ahí. Digo hemos porque pues de pronto pues varia gente, amigos, conocidos, familiares, salió el tema hace unos días de, bueno, mejor te digo después de esta pausa, ¿no? bueno, vamos a empezar esta noche con algo que pues que me gusta mucho. Esto es en particular a petición mía, así nada más. Resulta de que, bueno, ya después de todo el rollo que hubo en el barrio antiguo con esto, este sexenio de la muerte que acaba de pasar, que muchos le llamaron así, en fin, cada quien tendrá sus opiniones, pero bueno, la muerte del barrio antiguo y ahorita el resurgimiento, la reapertura de muchos bares y antros en donde pues muchos regiomontanos solíamos o solían ir. Y este específicamente, Depeche Mode, Enjoy the Silence, ahí en el café. Vamos a dejarte con esto. Regresamos ya para entrar un poquito más en tema sabrosón. Esto es a cargo de David Gaham y todos los ingleses de Depeche Mode. Enjoy the Silence, a través de Radio UDEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz, no lo olvides, y yo regreso. Thank you. and meaningless and forgettable. Or ever wanted, or ever needed, is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do wrong. Oiga, ¿puedo pedirle un favor? ¿Sí? ¿Qué? Perdone, pero ¿puedo ver lo que hay dentro de su bolso? ¿En el bolso? Sí, sí, claro. Es que tengo curiosidad por saber qué hay dentro. No hay ningún problema. Esto es para abrir las casas. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Es una barra de carmín. Ah, ¿y para qué sirve? Para ponérselo en los labios. Así. Vaya. ¿En los labios es un medicamento? No, no es un medicamento. Es para parecer bonita. Vaya. Para estar sexy. ¿Sexy? Sí, bueno, para gustar. Ah, ¿a quién? Pues a todo el mundo. Eso debe de ser difícil. Para que te quieran. Ah, ya entiendo. Una especie de medicamento que sirve para que todo el mundo te quiera. Bueno, no es exactamente eso. Es... Y si no se lo pone, nadie la querrá, ¿verdad? Sí, sí, pero... Es difícil de explicar. Es... ¿Qué he dicho? ¿Algo que la ha puesto triste? No, no, no es nada. Es... ¿Y esto? Son fotos. Este es Max, mis padres y los niños. Ah, son las personas que usted quiere. ¿Y entonces por qué no llevan carmín? Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM. Quiero recordarte, o más bien platicarte, pues nuestros contactos en las redes sociales. En Facebook es Diagonal Ciencia y Humanismo. Esa es nuestra página de aterrizaje. Ahí puedes encontrar absolutamente todos los podcasts. ¿Y qué es un podcast, mis queridos educandos? Bueno, un programa de radio como este grabado a tu disposición gratuitamente para que lo descargues a tu computadora o a cualquier dispositivo y lo reproduzcas y lo compartas las veces que quieras. Porque, pues, evidentemente el conocimiento no es, al menos para nosotros, no es vendido. Y, pues, nos gusta hacerlo gratis. Digo, no ponemos aquí los grandes hilos negros del universo, pero creo que de algo te pudiera servir esto que estás escuchando a través de estas bocinas. Cuando de pronto tu radio local no te da para más y piensas que todo está lleno de insultos, de albures y de cosas feas hacia tu persona y hacia los demás, bueno, te ofrecemos esta alternativa en donde nos olvidamos de esas cosas trilladas y triviales y te puedes venir acá a echarte un café mientras nos escuchas o acostarte en tu jardín, qué sé yo. En fin, pues bueno, para Twitter es @mario_albeniz, @mario como Mario Bros guión bajo albeniz con B de Buena Vista y con S de Salamanca. Entonces, pues así está la cosa. Hay un grupo también en Facebook que se llama de la misma forma, Ciencia y Humanismo, para que pues te metas ahí un rato si quieres y bueno, nos compartas cualquier vivencia, entrevista, comentario, sugerencia, aclaración, duda, lo que tú quieras a través de estas redes sociales. Lo que te quería platicar en el bloque pasado. Ah, bueno, antes de esto, ¿qué te pareció este pequeño diálogo entre estas mujeres? Igual y me dices, oye, pues ¿qué es esto, no? Resulta que este es un fragmento de la película La Belle Verte o El Planeta Libre, traducido así en español, de 1996 o 94, algo así. Es una película francesa en donde, bueno, pues se podría considerar de drama o ciencia ficción, no lo sé. Te recomiendo que la veas. La puedes encontrar por ahí en la red. La puedes adquirir de alguna otra forma, no sé. Pero neta, realmente te recomiendo mucho esta película, La Belle Verte o El Planeta Libre. Sería muy extenso platicarte acerca de qué se trata, así que bueno, vela, ¿no? Y resulta de que estaba esta muchacha preguntándole a la otra que qué era eso que tenía en su bolso. Y ahí le empezó a platicar qué onda. La muchacha que le preguntó pues no era de este planeta. Ya te spoileé, pero bueno, en fin, vela, por favor. Lo que sí es que resulta algo interesante como la historia, la sociedad, la vida, nuestra familia, nuestros maestros, todo el mundo nos ha inyectado, y ya traemos en los genes, una forma de sopesar el día, una forma de vivir con la sociedad y una forma de comportarse, que muchas veces ya ni te preguntas por qué haces lo que estás haciendo. Simplemente lo haces porque todos los demás lo hacen y piensas que está bien. Entonces, ahorita, sábado, te invitamos a que te detengas tantito a pensar, así como esta muchacha, ¿por qué te pones labial? Para que todos te quieran, al final. Y luego le dice, oye, pero, bueno, aquí tú traes a todos los que quieres y no traen labial. En fin, en estos días, en estas semanas, transitando por las calles de este sector tan bonito de México, llamado Área Metropolitana de Monterrey, pues a lo largo de las vías del tren que cruzan el estado, me ha tocado ver personas que están haciendo, bueno, que están pues paradas en al lado de las vías, o sea, o cerca de las vías, cerca de semáforos, de cruceros, haciendo una seña con la mano como ingiriendo un alimento, o sea, comida, ¿no? Lo que a cualquier automovilista se le haría fácil pensar que quieren dinero para comer. Entonces, de pronto estás acostumbrado a ver a las señoras vendiendo rosas, a los niños vendiendo chicles, a los señores vendiendo semillitas, pero de pronto dices, oye, a ver, estos hombres que realmente no se ven ni muy viejos ni muy jóvenes. Estos hombres maduros, o digámoslo así, en edad de trabajar, con toda la fuerza, pidiendo para comer. O sea, ¿qué está pasando? Y bueno, tardé varios días en ponerles así mucha atención, hasta que en una de esas me detengo y pues abro la ventana y se me acerca este muchachón y me dice en un tono de voz no regiomontano y no mexicano, pues que si pudiera yo darle algo para comer o algo de dinero para comprar comida. Después de haberlo hecho, le pregunto, aprovechando el rojo del semáforo, que de dónde era. Me contestó que era de Honduras. Y le platiqué que qué estaban haciendo ahí, que ya había visto muchas personas así como él, haciendo las mismas señas, con alguna mochila, con algún equipaje muy corto, con un aspecto de no haber tenido tiempo o las posibilidades para bañarse o para comer. Y esas personas básicamente no son hondureños, no son salvadoreños, no son panameños, no son nada más que nosotros mismos. Somos nosotros mismos pidiéndonos ayuda. El hecho de tener un papel que te diga que eres mexicano, que eres estadounidense, canadiense, español, hondureño, brasileño, realmente no es mucha diferencia cuando se trata de el hambre, de las necesidades básicas de un ser vivo, en este caso un congénere, un ser humano, sea hombre, sea mujer, niño, anciano, no importa, no importa que sea de otro país, es un ser humano como nosotros. Y de alguna forma también comparte otra característica, que es la sangre latina, el idioma, el sector, el vecindario, América Latina. Y de pronto, pues veo, porque me ha tocado ver, pues una indiferencia tan enorme de las personas que estamos inmersas en el ritmo tan cardíaco y tan acelerado de la ciudad, de una ciudad cosmopolita, si se podría decir así, una ciudad moderna, como lo es Monterrey y el área metropolitana, de una ciudad que vive al día, de una ciudad que está en constante movimiento contra reloj, atrapada por el capitalismo y atrapada por el tiempo. Y difícilmente tu cerebro cambia de perspectiva en esos momentos como para dedicarle algunos segundos a reconocer qué es lo que está sucediendo afuera de tu automóvil. Y ves a un par, a 3, a 4, a 5, a 6 personas pidiendo para comer y te muestras indiferente. Digo, yo sé que fácilmente podemos pensar, si yo saco una moneda o un billete de mi bolsa y se lo doy a esta persona, no voy a acabar con la pobreza. Y así es, no vas a acabar con la pobreza. Pero pienso que sí vas a acabar al menos con el hambre momentánea de una persona, que le vas a alegrar el día o los momentos a esa persona que estaba muriendo de hambre, de sed. No lo sé. Uno de pronto todavía conserva la, digámoslo así, no sé, la humanidad, el sentido por la empatía, el amor hacia los demás. Entonces, así sucedió. Y platicándolo después en otra tertulia, pues empezamos a intercambiar ideas acerca de qué es lo que está sucediendo con estos inmigrantes, estos inmigrantes centroamericanos principalmente, y salieron muchas teorías que te vamos a platicar después de este corte. Vámonos con un pack de canciones. Te vamos a sintonizar con este muy buen grupo de Vallejas, España, llamado Escape. Esta canción que se llama Mestizaje, seguida de América Latina Libre. Y te invito a que escuches la letra. Y bueno, esto es para todos nuestros hermanos a todos nuestros hermanos latinoamericanos. Esto a cargo de Escape en Radio Dem 90.5 FM. Espero que estés teniendo un sábado genial. Y yo regreso. Esto es Ciencia y Humanismo. No te despegues. Ya regresamos. Racial, oh, oh, oh, oh. Multicultural, oh, oh, oh, oh. Multirracial, oh, oh, oh, oh. Multicultural, oh, oh, oh, oh. ¡Sco! Desde Filipinas, América Central, desde el Polo Norte. Multirracial, oh, oh, oh, oh. Multicultural, oh, oh, oh. Multirracial, oh, oh, oh. Multicultural, oh, oh, oh, oh. No fronteras, no banderas, no a la autoridad, no riqueza, no pobreza, no desigualdad. Rompamos la utopía, dejemos de soñar. Arriba el mestizaje, convivir en colectividad. Gritaré que ardan las banderas por no fraternizar. Donde está crucificada en los altares del capital. Ay, ay, ay, la justicia, ¿dónde está? Multirracial, oh, oh, oh. Multicultural, oh, oh, oh. Multirracial, oh, oh, oh. Multicultural, oh, oh, oh, oh. No fronteras, no banderas, no a la autoridad, no riqueza, no pobreza, no desigualdad. Rompamos la utopía, dejemos de soñar. Arriba el mestizaje, convivir en colectividad. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad. ¿Dónde está? Rompamos la utopía, dejemos de soñar. Arriba el mestizaje, convivir en colectividad. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad. Que caiga el patriotismo y la hostilidad racial. Cultura popular. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. hermano cubano, que con tu sangre hiciste la revolución. Hermano boliviano, hermano mexicano, hermano chileno, ríos de sangre que derramó el dictado. Yo te quiero Nicaragua, yo te quiero El Salvador, yo te quiero Guatemala, yo te quiero Mogollón. Te quiero Nicaragua, yo te quiero El Salvador, yo te quiero Guatemala, yo te quiero Mogollón. Te quiero Nicaragua, yo te quiero El Salvador, yo te quiero Guatemala, yo te quiero Mogollón. Te quiero Nicaragua, yo te quiero El Salvador, yo te quiero Guatemala, yo te quiero Mogollón. Resulta que México y Estados Unidos deportaron 50.000 inmigrantes hondureños en lo que va del año 2014. Y esto es de acuerdo con datos del Centro de Atención al Inmigrante Retornado en San Pedro Sula, Honduras. Y la cifra representa un 10.7% menos de deportaciones a las registradas en el año pasado. Entre enero y lo que va de este mes de septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, bajo cuyo mando operan la Patrulla Fronteriza y la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo, pues deportó a un total de 29.842 hondureños indocumentados, incluidos 300 menores de edad. Los deportados por tierra, que venían de México, suman un poco más de 20.158 personas, entre ellos más de 8.000 menores sin papeles. Esto fue lo que comunicó Valdette Wilman, de la directora del CARM, que es precisamente el Centro de Atención al Inmigrante Retornado. Y en el mismo periodo, en 2013, Estados Unidos repatrió a más de 56.000 inmigrantes. O sea, Wilman lanzó un llamado a los padres de familia para que no pongan en peligro la vida de sus hijos cuando emigran de manera ilegal a Estados Unidos. El 2 de junio, este 2 de junio, en Estados Unidos, reconoció una crisis humanitaria en la frontera sur tras el arresto, en lo que iba del año fiscal 2014, de 46.000 niños migrantes por agentes de la patrulla fronteriza. A finales de este agosto, la cifra se elevó a más de 66.000, y la mayoría de ellos procedentes de Centroamérica, o sea, Guatemala, Honduras y El Salvador. La Casa Blanca, que ha dicho que la totalidad de los niños se enfrentan a un proceso de deportación y que solo unos pocos que gestionen asilo político podrán quedarse en el país, pues según el gobierno de Tegucigalpa, al menos 90 niños no acompañados y 240 familias, padres, madres que viajan con sus hijos, cruzan la frontera suroeste de Estados Unidos cada día. En Estados Unidos viven unos 1.2 millones de hondureños, según la Cancillería, y la mayoría vive en Luisiana y Florida, y envían unos 3 mil millones anuales en remesas, imagínate nada más. El caso es de que los que nos encontramos aquí en Monterrey, pues no corrieron con esa suerte. Ahora imagínate tú, ponerte en los zapatos de esa persona. Digo, no estoy tratando de crear un programa de empatía, ni mucho menos. Nada más que como forma objetiva de ver las cosas, platícamelo tú, desde tu perspectiva, desde tu educación, desde tu humanidad. ¿Qué pensarías? Digo, quizá no hayas conocido nunca el hambre, es decir, sí, te da hambre, pero sabes que abres el refri y ya está. Pero cuando tienes la incertidumbre de que no tienes que comer, ahí me imagino que te va a doler la tripa de una forma muy preocupante y vas a tener que acudir a tus instintos primitivos para conseguir alimento. Y bueno, la cosa de pronto aquí en el planeta se pone muy roja. Siempre ha estado roja, sí. Pero bueno, a los que nos tocó vivir estos tiempos, a los que nos tocó el derrumbe del muro de Berlín, a los que nos tocó el final de la Unión Soviética, a los que nos tocaron estas cosas nuevas como pues la Guerra Fría, bueno, no nuevas, no, la Guerra Fría ya fue, no, digamos la Guerra del Golfo Pérsico, las innumerables guerras en África, en todo el planeta, guerras, guerras, guerras y guerras por todo el mundo, muerte, sangre, hambre. Y esta pobre gente no es importante, es lo que piensan estos países, digámoslo así, entre comillas, industrializados o civilizados, que de civilizados pues yo lo dudo. El hecho de tener calles limpias y bonitas pues no significa que tengamos el mejor prototipo de humanos. El caso es que resulta algo difícil ya tratar de sensibilizar o concientizar a las personas en que hay más cosas que lo que ves en la televisión. Hay mucho más de lo que escuchas todos los días, o lo que lees en el periódico, o lo que platican en las tertulias. Sí, cada quien es libre de hacer lo que quiera con su vida. Sin embargo, pues muchas veces estamos solamente viendo el vaso y no nos damos a la curiosidad de alejarnos del vaso y ver que existen otras cosas y tener otras perspectivas, ¿no? Para lo cual, ahorita les voy a poner una rola Sin embargo, pues imagínate nada más en lo que hemos estado platicando de la historia de la humanidad. Estábamos hablando de las migraciones de los judíos. Ha habido muchas migraciones a lo largo de toda la historia. Y la historia se repite y se repite y se repite. Con sus interesantes variantes, con sus interesantes personajes y mentalidades excéntricas. Y de pronto dices, bueno, pues hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Ya cuando te sales del mainstream o intentas salirte y te das cuenta de otras cosas, empiezas como que a preocuparte un poco más por qué es lo que va a pasar. Usualmente, bueno, me he topado con varias personas que dicen, ¿cómo quisiera ser un ignorante para ser feliz? Porque veo que los ignorantes están metidos todo el día en el mainstream, en la Matrix, en ese sistema, en esa máquina con engranes que está programada para nacer, crecer, consumir, formar una familia, estudiar, volver a consumir, comprar un auto, comprar casa, comprar un dispositivo electrónico que al mes ya es obsoleto, y seguir comprando y tirando, comprando y tirando, comprando y tirando. Y de pronto, como diría la canción de Pink Floyd, The Time, one day you find 10 years have got behind you and no one told you where to run and you miss the starting gun. O sea, ay, qué mamila, sí, no, o sea, de repente pasaron 10 años, no te diste cuenta, perdiste el disparo de salida y nadie te dijo a dónde correr. Y ahí es en donde muchos de nuestros viejos están en ese barco que los lleva hacia otras tierras y que poco a poco se va de aquí, de nuestras vidas, esos ancianos, nuestros abuelos, la familia, en fin. Ya nos vamos a ir a otros temas, pero no. El caso es de que, pues bueno, como les decía, la historia es circular, es repetitiva, cíclica. Y pues a veces ya cuando te das cuenta de eso dices, bueno, pues qué hacer si ya sé que la cosa es así. Como las religiones, esas que te dicen prohibido pensar porque ya todo está escrito, ¿no? En fin, vámonos con más música ya para regresar a terminar de hablar de esto. Esto que vas a escuchar es a cargo de otro grupo español llamado Avalanche y hace alusión el tema Tierra de Nadie a esto que hemos estado platicando con ustedes. Espero que te lo estés pasando genial en este sábado, si estás cenando, si estás manejando, si estás haciendo alguna otra cosa diferente, algún plano, si eres arquitecto, alguna montada de insectos, si eres estudiante de biología, no sé. En fin, estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDN 90.5 FM. Yo soy Albeniz y regreso. Yes. Y bueno, pues ha llegado el momento de decir adeo. Ha llegado el momento de despedirnos, muy en contra de nuestro pesar. Espero que te hayan gustado las melodías que te hemos estado programando, la plática que hemos estado teniendo, los dos, tres fracciones de cosas interesantes que hemos estado poniendo en el programa. Y pues estamos abiertos a que nos platiques acerca de qué es lo que quieres escuchar. Cada sábado, ahí en la página de Ciencia y Humanismo de Facebook, búscale así, Ciencia y Humanismo, y siéntate con la total libertad de mandar mensajes personales o de publicar en la página. Ahí te vamos a estar pues monitoreando. Y pues bueno, ha sido un gusto haber estado con ustedes una noche más, otro sábado más. Saludos al buen Checo Becerra en los controles y a Álvaro Guadiana. Te quedas con la mejor música, te quedas con la mejor programa Sound, solo aquí en Radio UDEM 90.5 FM. Y pues una vez más, un placer haber estado contigo. Nos vemos la próxima semana. Y pues bueno, yo sé que puede ser mujer, puede ser hombre, puede ser niño, puede ser un anciano, no me importa. Desde aquí, desde donde estamos transmitiendo, desde el espacio sideral, te mando un abrazo, te mando los mejores deseos y las mejores vibras para que, pues bueno, tu semana esté llena de cosas interesantes, ¿no? En fin, yo soy Albenis una vez más. Nos vemos cuando nos veamos. Hasta la próxima. Todas las parcelas de mi vida tienen algo tuyo. Y eso en verdad no es nada extraordinario. Tú lo sabes tan objetivamente como yo. Sin embargo, hay algo que quisiera aclararte. Cuando digo todas las parcelas, no me refiero solo a esto de ahora, a esto de esperarte y, aleluya, encontrarte. Y carajo, perderte. Y volverte a encontrar. Y ojalá nada más. No me refiero solo a que de pronto digas, voy a llorar. Y yo con un discreto nudo en la garganta, bueno, llora. Y que un lindo aguacero invisible nos ampare. Y quizá por eso salga enseguida el sol. Ni me refiero solo a que día tras día aumente el stock de nuestras pequeñas y decisivas complicidades. O que yo pueda, o creerme que puedo convertir mis reveses en victorias. O me hagas el tierno regalo de tu más reciente desesperación. No. La cosa es muchísimo más grande. Cuando digo todas las parcelas, quiero decir que además de ese dulce cataclismo, también estás reescribiendo mi infancia. Esa edad en que uno dice cosas adultas y solemnes, y los solemnes adultos las celebran, y tú en cambio sabes que eso no sirve. Quiero decir que estás rearmando mi adolescencia, ese tiempo en que fui un viejo cargado de recelos. Tú sabes, en cambio, extraer de ese páramo mi germen de alegría y regarlo mirándolo. Quiero decir que estás sacudiendo mi juventud. Ese cántaro que nadie tomó nunca de sus manos. Esa sombra que nadie arrimó a su sombra. Y tú, en cambio, sabes estremecerla. Hasta que empiecen a caer las hojas secas y quede el armazón de mi verdad sin proezas. Estás abrazando mi madurez, esta mezcla de estupor y experiencia, este extraño confín de angustia y nieve, esta bujía que ilumina la muerte, este precipicio de la pobre vida. Como ves, es más grave, muchísimo más grave. Con estas y con otras palabras, quiero decir que no eres tan solo la querida muchacha que eres, sino también las espléndidas o cautelosas mujeres que quise o quiero. Porque gracias a ti he descubierto, dirás que ya era hora y con razón, que el amor es una bahía linda y generosa, que se ilumina y se oscurece según venga la vida. Una bahía donde los barcos llegan y se van. Llegan con pájaros y augurios, y se van con sirenas y nubarrones. Una bahía linda y generosa, donde los barcos llegan y se van. Pero tú, por favor, no te vayas. María Benedetti. Escucha Ciencia y Humanismo todos los sábados a las 8:30 de la noche. Sí, pero ¿en dónde? Ay, pues en Radio UDEM. Ay, ya, Miranda. Radio UDEM 90.5. En la radio. No, hombre, no puede ser. Me equivoqué.